Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 474. Les saluda Juan Carlos Delgado esta semana en compañía del caballero que está a punto de subir al cuadrilátero. En cuestión de una hora aproximadamente, el señor Alex Nation va a estar subiendo al Dojo Bacalao a dar la liga en Dragon Ball Fighter. Sí, así que prepárense, pelense por el segundo, porque el primero es de Alex Nation. Alex, ¿cómo estás? De la de Telemundo, el primero. Saludos, gato. Sí, ya me invito, gente. Estamos grabando. Si se preguntan por qué ese timelapse, que estamos grabando durante la semana de Vivo, específicamente jueves en la noche, y es el turno de Dragon Ball Fighter. Que si están escuchando este podcast y no han visto el torneo, busquen el archivo antes que, ¿verdad?, que se elimine, y vean mi bacalaísmo hecho video game en Dragon Ball Fighter. Sí, so, yes. Yeah. Gente, ya como dijo Alex, estamos grabando jueves por la noche porque con esto de Vivo la agenda está mega cargada. Hoy pues sube Gio al canal a correr Vivo, entonces nos tocaba grabar a nosotros, y entonces es el único día que podemos, porque sábado durante el día es difícil. Sábado por la noche Gio va a estar corriendo Street Fighter conmigo. Yo estoy en el otro lado haciendo el off-stream bracket, y entonces el domingo es Alex y Gio. Alex en frente a las cámaras y Gio tras bastidores corriendo el off-stream. So, sí. Ya estamos a todo vapor, mucho trabajo esta semana con Vivo, pero ya lo estamos disfrutando brutal. Se está dando, yes, buenísimo. Sir. Sí, brutal los matches. Yes. Pues gente, vamos a ir bastante rapidito porque no es relajo. Alex sube a escena como en una hora allá a Vivo. A Alex le tocó rellenar. Así que vamos allá, vamos a arrancar con las noticias. Y gente, esta fue notición del día. Esta noticia me tiene muy muy contento porque resulta que finalmente Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge ya tiene fecha de salida. ¿Y cuándo es? Al fin. La semana que viene, julio 16. Ya yo le dije a Aria que el jueves que viene vamos a jugar el juego nuevo de Ninja Turtles y está mega emocionada. Este juego sale para Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC y Xbox One. Wow. Y algo que también me sorprendió un montón, tiene 6 player co-op online y local. Vete para allá. Wow. No. Yo creo que yo nunca había escuchado una cosa así, de verdad. 6 players. No, yo creo que, digo, gente, si usted escucha el podcast, si usted es un conocedor, corríjanos o oriéntenos, pero yo nunca había escuchado un 6 player co-op en un juego beat 'em up. Ya, yo tampoco. 4 sí, pero 8, 6, jamás y nunca. Yo imagino nunca. Que tiene que ser un desastre increíble de hay tantos personajes en pantalla, pero I like it. Da oportunidad para utilizar las 4 tortugas, April O'Neil, Splinter, y anunciaron otro personaje, otro sorpresón, Casey Jones. Va a estar formando parte de la alineación, así que cosa salvaje. Como mencioné, este juego sale la próxima semana. Si usted tiene Game Pass, lo tiene vía Game Pass ahí gratuito. Si no, si lo desea comprar, va a tener un precio de $24.99. El precio está buenísimo. Buenísimo. Sí. Esta gente hizo un trabajo excelente con Street of Rage. Yo espero que hagan un trabajo de igual calidad acá. Yo me voy day one ahí. El jueves que viene voy a estar jugándolo con Aria. Y quién sabe si hay espacio, tiene que haber espacio para jugar con Gio. Juego con Gio también. Sí, no, yo juego con todo el mundo. O sea, el que esté online, que está ahí, ábrete el lobby que voy para allá. Tú sabes, para buscar acabar los contojitos, desbloquear todo lo que se pueda desbloquear. Eso, disfrutármelo. Yo también me voy de igual con ese. Obviamente la versión digital. Mano, yo cuando al principio lo anunciaron, yo fui uno que dije que con este juego me iba a ir double dipping. Que me iba a comprar la versión digital, pues, obviamente, para tenerlo rápido, y iba a pedir la versión física. Ya Limited Run Games anunció varias ediciones del juego físico. También ya oficialmente se anunció que el juego va a estar físico para todas las consolas. Me imagino que a través de retailers como Amazon, GameStop, pero también van a haber unas ediciones de colección que son exclusivas de Limited Run. También van a haber unas ediciones de colección que van a estar también disponibles para preordenar en retailers. So, ya lo, gente, hay un montón de versiones. Solo es cuestión de saber cuál es la que usted desea. Todos los collectors se ven súper llamativos. Hay uno en particular que es de Limited Run Games, que tiene una figurita de Shredder no es la figura con la que soñamos, pero por lo menos es una figura que tiene un soundtrack, stickers, creo que tiene un booklet en metal, creo que tiene un art book, tiene unos llaveros, diablo, tiene un montón de cosas, tiene pins, una cosa asquerosa. Cuando digo asquerosa, lo digo en buen sentido, ¿ok? Yo de verdad tengo que, o sea, si me voy con la de Limited Run Games, pues cool, porque puedo esperar, porque voy a tener la versión digital, o sea, que puedo jugar, o sea, que pueden tomarse el tiempo que quieran y prepararla, y cuando llegue, llegó, no me muero porque me llegue rápido, porque para eso compro la digital adelante. Yo imagino que la compré para la PlayStation, que es donde la mayoría del corillo está, so, yeah, pero sí, ¿no? Day one, y yo creo que viene un colectito para acá de Churros, yo creo que sí, viene un colector para acá. Ya, se ve súper cool. Sí, nice. Bueno, pues continuando por aquí, y gente, esta es otra noticia más, y esto, obviamente todas estas noticias se desprenden de lo que estuvo pasando durante el día de hoy, que fue el inicio o el primer día del Summer Game Fest. Hoy inició, ¿verdad?, lo que muchos catalogan como que el sucesor espiritual de E3, ya que este año pues no es E3, pues, ¿verdad?, Geoff Keighley, a mí Jeff Keighley, a mí, Dios mío, siempre tengo un problema para pronunciarlo, pero él es mi amigo. Nosotros conversamos todas las noches, somos panas, y pues él se ha dado a la tarea de mantener viva lo que es los game shows, las presentaciones de videojuegos. Lleva ya un par de años haciendo lo que es el Summer Game Fest, y este año pues ya no fue desde su casa, desde una oficina, no, ya el tipo estaba en un estudio con pantalla, invitó desarrolladores y nos entrevistó brevemente para que hablaran de los juegos que vienen, de los releases, comentarán de los trailers, del contenido de los juegos. O sea, el tipo se está tirando mucho mejor. O sea, yo encontré esta presentación del Summer Game Fest más interesante que todas las que he visto en E3 en los últimos años. Mira qué clase de pantalones, hermano. Menos aburrida y bien interesante. Súper cool. Miren, eso es mucho decir. Y entre las cosas que presentaron, estuvieron enseñando un trailer que yo no tuve la oportunidad de verlo, lo vi ahorita antes de comenzar a grabar con Gato, y obviamente arranca, ¿verdad? A los que conocen, empezamos a ver como con un reto como que, esto es algo que tiene que ver con Aliens, y efectivamente se estuvo anunciando la llegada del nuevo juego Aliens Dark Descent. Esto es un nuevo juego de jugador en squad de acción de Tyndalos Interactive. Este juego, pues, cuando al principio comenzamos, pues mira, un nuevo first person shooter, ¿verdad?, del universo de Aliens, pero para nuestra sorpresa es un top-down isometric shooter. Isometric shooter, entiendo que se ve como con mecánicas tipo twin stick shooter, so hay que ver, ¿verdad?, si esta va a ser la norma, pero sí, por lo que vi, ese era el estilo de jueguitos. So, a mí me encantan este tipo de juegos, me encantan los isometric shooters, y más, si tiene la mecánica tipo twin stick shooter, I am down. O sea, yo soy loco con los twin stick shooters, y de verdad que este jueguito me llama la atención. Obviamente, pues no dieron muchos detalles ni nada, yo sé que pues ya está por ahí este jueguito, pero sí, se ve interesante para los fans de Aliens, pues un poquito de cambio de pacing, luego de que el último entrega, ¿verdad?, que era el co-op Horde Mode este que salió de Aliens, que yo creo que ya está pescado de bombao, de precio de pescado bombao, que está por ahí, pues un change of pace, ¿verdad?, hasta que eventualmente por fin podamos tener un buen juego de Aliens en primera persona que sea decente y no el desastre de Aliens Colonial Marines, que aunque tiene sus momentos chéveres, pero sí, el jueguito necesitaba mucho, mucho work, pero ya. So, seguimos esperando, así que este juego se espera en algún punto del 2023, ¿okay? Así que falta todavía para este jueguito, así que yo espero que le metan cariñito y que el producto pues sea del agrado de los fans de la serie de Aliens. Yo no he visto el trailer todavía, pero por tu descripción me interesa. Debería ser mínimo 2 players co-op, uh-huh. Idealmente 4, y me vuela la mente si 6, ahora 6 es el estándar. So, voy a ver el trailer cuando tenga un brequecito. A mí me gustan los twin stick shooters para jugar. Tú sabes, Alex, tú y yo somos el equipo legendario ahí. So, sí. Vamos a ver. Hay un detalle aquí que no mencioné correctamente. O sea, según la descripción de lo que, ¿verdad?, lo que se pudo desprender es que es un new single player squad based action game. Okay, it's not gonna be. O sea, no va a ser co-op. O sea, es cuando dice single player squad based, es que usted va a tener control de los personajes en el squad. O sea, que cada uno va a tener Sí, que cada uno va a tener como que diferentes armas, diferentes habilidades o special, vamos a decirlo así, y que usted puede ir alternando. Yo he jugado juegos que tienen esa mecánica, que usted controla un squad completo y usted los va cambiando con el tap, qué sé yo, hacia arriba coge el tanque, hacia la izquierda el shooter, hacia la derecha el healer, cosas así. Me huele que esa va a ser la dinámica de este juego. Si es así, nos fastidiamos, gato. Si es así, ya esto es un downside. Si es así, ya ahora sí me doy dos o tres pasos para atrás y miro desde las gradas. Sí. Así que nada, pero anyway, ¿verdad? ¿Quién sabe si en el long run pues le incluyen el modo co-op online? Ojalá, tendremos que esperar a ver. Ya, todavía pero falta para que salga, o quizás es algo que no lo quieren decir ahora por si acaso no tienen tiempo de trabajarlo. Pero nice. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá para la siguiente noticia. Y esta semana estuvo pasando lo que se llama el Netflix Geek Week. Y entonces aquí, durante esta semana, pues ellos hablan de diferentes proyectos y cositas que van a estar llegando al servicio de Netflix en el futuro. Indicaron que Sony Pictures y Netflix se han unido para coproducir una nueva serie animada de Ghostbusters. Todavía no se tiene nombre específico para la serie ni fecha de salida, pero sí se dijo que Jason Reitman, y que fue el director de la película Ghostbusters Afterlife, y el escritor y productor Gil Kinnan van a estar siendo productores de esta serie animada. Así que pinta, por lo menos por esa descripción, pinta bien. Vamos a ver qué se desprende de eso. Netflix ha hecho series animadas bastante decentonas que a la gente le ha gustado, así que vamos a ver en qué dirección llevan esto, si hacen algo para un público más adulto, quizás más joven, o para niños. Por lo menos me interesa. Se dice que se deben esperar detalles quizás un poquito más específicos pronto, porque tan reciente como ayer, 8 de junio, se cumplían los 38 años del estreno de Ghostbusters en cine. Así que estamos, digamos, en semana de celebración de Ghostbusters. Todavía queda el fin de semana, que queda mañana viernes, que quizás en algo así por medio de la celebración, pues tiran algún detallito adicional. Pero ya, si no tienen ni siquiera título anunciado, debe ser que este proyecto apenas está despegando. Nice. Bueno, ahora que tú dices Ghostbusters, me pompea eso de... A mí me encantaba mucho la serie animada, pero me encantaba la serie animada que era The Real Ghostbusters. Esa era buenísima. Sí, porque The Ghostbusters, eso fue... De hecho, hemos hablado aquí de la disputa que hubo con ese nombre, de la utilización del nombre de Ghostbusters. Pero sí, era The Real Ghostbusters, los verdaderos cazafantasmas. Me acuerdo que en esa serie Egon tenía los espejuelos rojos. Yo quería uno de esos. Yo como uso espejuelos desde chiquito. Yo quería unos frames rojos y no venían. Contramen, qué mal. Mira, leí algo ahorita por Facebook. Bueno, leí, no, vi de una persona que yo sigo por Facebook que me llenó un poquito de tristeza. La persona cumplía años y está por Nueva York, ¿verdad? Celebrando su cumpleaños, y el tipo es súper fan de los Ghostbusters. Él fue al spot donde está el Firehouse, que utilizaron para filmar, ¿verdad?, la estación de los Ghostbusters. Mano, esos lo están remodelando. Lo tenían tapado así, con los plásticos estos que ponen para que no se huelen partículas, ni dust, ni nada, y no se ve nada, está completamente tapado. Unos signs de remodelación, I don't know qué van a hacer. Yo digo, se fastidió la fachada original de la estación de los cazafantasmas, bro. Y yo siempre soñé con ir ahí. Alguna vez si volvía a Nueva York, me he podido fastidiar. El graffiti que está en la calle del antiguo logo del Fire Department de Nueva York con el fantasmita en medio está todavía. Y un poquito borroso por estar. Pero la estación, lamentablemente, la están remodelando. No se sabe qué es lo que van a hacer allí. Son triste. Ojalá y sea que van a hacer como que un tipo de remodelarla, maybe, no sé, ¿cómo es que se dice esto? Cuando tú quieres rescatar la fachada original de un edificio o de una obra, Ay, María, se me escapa el término que se utiliza para eso. Restaurar, who knows. ¿Quién sabe? Como por ahí viene, estamos en el 38 aniversario, también cerca de los 40, who knows, ¿verdad? No, todo depende de quién sea el dueño de eso. No creo que eso sea público, tiene que ser alguna empresa privada. Y con lo caro qué es New York City, o lo valioso en este caso, lo valioso que es este el terreno en New York City. Uh-huh. Si ellos tienen planes de venderlo, de hacer algo más grande, pues, no importa. Le pasan el rolo por encima a todo. Ya veremos, vamos a ver si sobrevive. Sí. Sería smart, de alguna manera, mantenerlo. Haz lo que vayas a hacer y trata de mantener algo por ahí. No, y que eso genera turismo y ¿verdad? O sea, visita y, uh-huh. y tú sabes, de alguna manera un ingreso indirectamente a la ciudad. So, who knows? Pero yeah. Bueno, dicho eso, gente, vamos con nuestra última noticia, y esta también se desprende del Summer Game Fest, y es que, gente, por fin ya el tan esperado DLC para el juego de Cuphead, The Delicious Last Course, ya tiene fecha de salida, y el mismo por fin va a estar llegando el 30 de junio, así se estuvo anunciando durante la presentación. Este anuncio vino acompañado de un nuevo trailer donde presentan a la nueva, nuevo integrante de nuestros héroes, la tacita que se une a Cuphead y a... Ay, Dios mío, es Cuphead, ¿y cómo que se llama el otro? Mugman. Pues ahora Pepín y la chica, que de hecho tuvimos un poquito de ella en el primer juego, o sea, en el juego original, ¿verdad? Pero no era jugable. Pues ahora Miss Chavez, o la verdad, va a ser jugable, y se vio una escena ahí, ¿verdad? Un videito en un boss fight. Veía peleando con un boss fight, y vemos que el que está jugando es bueno porque mató el boss de la primera. Yo no voy a hacer así, créanme, no esperen eso de mí. Pero qué bueno, este DLC mucha gente ha estado esperando por él. O sea, esto se tomó años desde que se anunció que venía este DLC. Ya por fin, ¿verdad? Pues vamos a tenerlo. El mismo, como dije, llega el 30 de junio y va a estar disponible. Que esto es lo que me... Pero nada, va a estar disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC y Xbox One. O sea que pensé que iban a anunciar, maybe, el upgrade a la versión de PS5 o de Xbox Series S, pero no. Aparentemente Cuphead, pero no tiene versión. Digo, aunque este juego no lo necesita. Exacto, eso yo te voy a decir. Este juego no necesita eso. Esto es cartoony, o sea, pero tú sabes que hay gente que es bien picky, como que, mira, cuando vas a sacar la versión, pues sí, es la misma, it's the same thing. O sea, que no le vas a ver el logo de PS5 debajo del icono en la consola. Está bien, pues dice PS4. Pero sí, no anunciaron nada de eso, así que, nada, sí estuvieron hablando que en este DLC, sí, pues mejoraron ciertas animaciones, ciertos visuales, ¿verdad? Eran como un toquecito más vibrant y ciertas cositas. Soñar tiene como que un sentido, tiene un poquito de mejoría en ciertos aspectos. Este DLC sí para el juego de Cuphead. Yo sé que Gio está trepado Day One. Yo obviamente también, porque a pesar de que el juego, el original juego, pues tiene sus partes bien difíciles y bien saca por techo, Cuphead es un excelente juego. O sea, Cuphead es buenísimo, bien retante. Y de verdad que estoy loco por meterle mano a este DLC. So, ya, marquen su calendario, 30 de junio. Así que the Delicious Last Course es el nombre de este DLC. Bueno, y súbitamente junio se ha convertido en el mes. Para video game, Teenage Mutant Ninja Turtles, ahora Cuphead. Wow. Yo aquí no estoy apuntado, yo todavía no he jugado ni siquiera el Cuphead regular. Quizás algún día lo juegue, pero no me muero por jugarlo. Pero super cool. Yo sé que Gio y tú lo estaban esperando, así que GG, espero que se lo disfruten un montón. Sí. Era, y como bonus info para terminar, también aprovecharon para anunciar que ya por ahí viene la segunda temporada de The Cuphead Show en el 2022 por Netflix, ¿ok? Ya está confirmado que durante este año va a llegar la segunda temporada del show. Yo todavía no la he terminado. La empecé y como que... está cool y qué sé yo qué, pero me quité un poquito a mitad de temporada. Pero ya, por ahí viene la segunda temporada. Nice. Yeah. Bueno, pues gente, eso fue todo con las noticias. Vamos ahora para la siguiente sección. El Dato Kick de la semana. 15 de junio de 1964 nace en Alabama, Estados Unidos, la actriz Courteney Cox. Yes. Si usted le suena el nombre pero no sabe quién es Mónica, la de Friends, la serie de Friends. Ella también se dio a conocer con Scream. Ella era la reportera, sí. ¿Verdad? En Scream. Me parece que sí. Sí, esas son las dos cosas que yo recuerdo más de ella. Friends y Scream. Fuera de eso, yo sé que ella ha hecho otro montón de cosas. Pero, yeah, ahora mismo no recuerdo. Ella llegó a estar en un episodio de Seinfeld. Ella fue novia de Seinfeld en un episodio. Dicho como que lo que se conoce como en el mundo del entretenimiento, como que bolitos. Hizo como que bolitos por ahí. Pero como que su carrera, como que no despuntó después de Friends, como que... Es que después de Friends, ¿qué tú más vas a hacer? Claro. Te ganabas un billetal, estabas en la serie más conocida, una serie que duró 10 años, un éxito rotundo, pero sí, es cierto. Bueno, el que hizo de Joey guisó en algunas peliculitas boas, pero guisó. Sí, pero Courtney Cox también, ella tenía una serie que se llamaba Cougar Town, que estaba bastante decente, tuvo sí, verdad, temporadas. Town. Yeah. Sí, es verdad, tiene razón. Todos ellos llegaron a hacer sus cositas, Matthew Perry, el que hacía de Chandler, llegó a estar en unas películas aquí y allá, pero... Ese tipo está bien matado, ese chamaco, sí. El cigarrillo lo fastidió tomar. Bueno, él sí le cayeron, él tuvo que cambiarse su dentadura. Ah, ok, por eso es que se ve medio deforme por ahí en la boca. Sí, él perdió sus dientes gracias al cigarrillo y... Y otras cosas, yo creo. Y otras cosas, sí, ese tipo yo creo que estuvo por los caminos oscuros del vicio o algo así. Porque la que en el Reunion Special se veía bien, bien matado. Sí, yo vi el Reunion Special y se veía que como que, oh my God, uno aquí no es como los demás. Exacto, pero ahora no fue como por ejemplo Jennifer Aniston, que esa mujer hizo un pacto con el diablo, tú sabes. A Jennifer Aniston, se le ven los añitos, pero ya se ve muy bien, se ve muy bien. Yo me atrevo con Jennifer Aniston, no tengo problema. Con Nicole, tú ves que ya se ha hecho unos estironcitos aquí y allá y como que se le nota que se los hizo. Anyways, estamos aquí pelando a la gente, cómo se ven. Venga, esto se cambia el show de farándula de momento. Nosotros no somos tan famosos como para que nos pelen. No está por allá Jennifer Aniston y Lisa Kudrow hablando de cómo nos vemos nosotros. Mira para allá. Exacto. Mira ese gato que cuando comenzó a hacer el podcast ni cana tenía y ahora está tocaroso. Esa es la ventaja de no ser famoso, gente. Bueno, pues ese fue el dato geek para esta semana. Vamos ahora rapidito para las publicaciones, y esta semana en cuestión de videojuegos sale Redout 2, esto para los PlayStation, los Xbox, el Switch y PC, Starship Troopers, me gusta eso, Terran Commands para PC, y el mega juego para esta semana, como ya mencionamos, sale Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. En cuestión del cine, lo más relevante que encontré por ahí es Lightyear. Esta es la película de animación, acción, aventura, drama y ciencia ficción clasificada PG-13. Cuenta la historia de Buzz Lightyear y sus aventuras al infinito y más allá. Esta película se ve chévere. Yo al principio estaba bien escéptico cuando lo anunciaron. Uh-huh. Y después de ver los trailers, esta gente está is into something. Sí. Alguien no ha dicho nada de irla a ver. Yo creo que ella vio los trailers y pero no fue como Sonic 2 que dijo okay, vamos a ver esa, o Frozen, no ha dicho nada de esta, vamos a ver qué dice. Me gusta el concepto, o sea, una película basada en el personaje que se basó un juguete de una película. Exacto, o sea, ese es Layers and Layers. Layers and Layers, no dudes que si esta película es exitosa, no venga por ahí el origin story de Woody. No lo dudes. Exacto. Sí, chacho. Ya, el personaje real que inspiró al show de televisión de marionetas, que a su vez inspiró juguete. Diablo. we'll see. Yes, we'll see. Bueno, gente, y entonces ya con eso cubrimos las publicaciones, vamos para el Gaming Fun Fact. Y esta semana el Gaming Fun Fact es sobre Final Fantasy VII. Si usted no lo sabía, Final Fantasy VII comenzó como un proyecto para Nintendo. Y entonces el proyecto era sumamente ambicioso y se dieron cuenta que para poder cumplir la visión que tenían no iban a poderlo hacer en Nintendo, porque en ese momento Nintendo todavía estaba con cartuchos y les limitaba un poco. Y ahí es donde deciden mover el proyecto para PlayStation, que en ese caso era PlayStation 1 con sus discos compactos, y fue un fenómeno, fue un megaproyecto, fue una obra maestra de los videojuegos, y you know, el tiempo le dio la razón de que realmente tenían que moverse a una plataforma que en ese tiempo le diera amplio espacio para trabajar. Así que GG a quien decidió hacer eso. So, super cool. Sí, no, brutal, brutal, brutal. Yeah. Bueno, nice. Pues gente, de esta manera llegamos al tópico para esta semana. Y esta semana toca trivia. Y a propósito, yo no le dije a Alex de qué es la trivia. Se va a enterar ahora. Y Alex, agárrate. En esta trivia hay 10 preguntas. Solamente una de esas preguntas es escoge. Las otras, la mayoría de las otras, hay unas cuantas cierto y falso. Déjame ver, hay una, dos, tres, hay 4 cierto y falso. Una pregunta es escoge, lo que significa que 5 preguntas son dame la contestación. No hay opciones. Anda. Oye, esto es un first. Sí, pero. Yo no, tú sabes que yo no soy tan malo. No, que va. El tan es lo que lo daña. La trivia para hoy está dedicada a Vivo 2021. Oh my God. Gente, como estamos en semanas de Vivo. Este, yo dije, oh, es súper apropiado hacer el tema o el tópico que tocara esta semana sobre Vivo, y tocaba trivia. Y dije, ah, yo puedo hacer una trivia de Vivo 2021. Nosotros hicimos eso, nosotros sabemos. Así que esa es la bueno, de 10 preguntas. Trataremos de saber. Yes, la primera pregunta, la contestación es larga. Así que Alex, are you ready? Wow, well, where's that gonna be, so let's go. Okay, Alex, primera pregunta. ¿Cuál fue la alineación de juegos de Vivo 2021? La alineación de juegos de Vivo 2021. Okay, vamos a ver si la mente no me falla. Virtual Fighter 5. Soul Calibur 6. Ding. Tekken 7. Ding. Dragon Ball Fighters o Dragon Ball Fighter Z, como usted quiera llamarle. Ding. Mortal Kombat 11. Ding. Street Fighter 5. Ding. Y Smash Bros. Ultimate. Ding, ding, ding, ding, ding. Mega correcto. Pues, Alex, es fácil esta trivia. So, GG ahí, Alex. Totalmente correcto eso. Alex, segunda pregunta. Esta es un cierto o falso. Todos los torneos corrieron a capacidad. ¿Cierto o falso? falso. Falso. Ding, ding, ding, ding, ding. Muy bien, solamente 2 torneos corrieron a capacidad. Todos los torneos se diseñaron a 8, con capacidad de 8, pero solamente 2 torneos corrieron a capacidad. En parte hubo torneos de eso que sí se anotó, se anotaron 8 personas, pero luego surgieron cosas de último minuto, se fue la luz para alguna gente, y entonces varios torneos se quedaron cojitos. Pero en un momento estaba todo. Bueno, no estaba todo lleno. Estaban 6 llenos totalmente. Pero ya, luego eventualmente, pues no, pasaron cosas. Sí, correcto, sí. Alex, ahí. Tercera pregunta. ¿Cuál fue el torneo en que menos participantes estuvieron? El torneo con menos participantes. Yo creo que fue Soul Calibur 6, si la mente no me falla. Ding, ding, ding, ding, correcto. Ese torneo corrió con tan solo 4 participantes. Ya, entre. Yes. So, el año pasado, Soul Calibur estuvo flojito. Este año no salió, no, la comunidad no lo escogió, así que ahí que se veía venir. Bien por ello. Yes. Alex, el único escoge de la trivia, pregunta número 4, ¿cuántos participantes únicos tuvo el evento? Y cuando digo único es, digamos, Alex participó en 6 torneos, pues cuenta como uno, ¿eh? Alex, hay un solo Alex. ¿Cuántos participantes únicos? A, 15. B, 20. C, 30. D, 42. Ok. ¿Me puedes repetir? ¿Me puedes repetir lo que tú quieres decir con único? Ahí me estoy confundido, perdón. ¿Cuánta gente participó? Ajá. Digamos que tú participaste en 3 torneos, tú cuentas como uno, porque hay más que un solo Alex Nation. Y Gio participó en un torneo, pues 2 participantes. yo participé en 7 torneos, pues 3 participantes. No, no el número de participaciones, sino el número de personas diferentes que participaron. Ah, ok. Dame la alternativa otra vez. 15, 20, 30, 42. Yo creo que fueron... Creo que fueron 15. Creo. No, esto está jodona. 20 personas. Sí, 20. Esa es la más difícil. porque es como que yo ni tenía ni idea de cuántas. Yo hubiera guessed somewhere around probablemente 25 a 30. No, fueron 20 personas únicas. Claro, oh, está. Wow. Fueron de las que participaron, de las que se anotaron. Si usted más o menos ahí promediaba de que la gente, que sí, participó en máximo 2 torneos, por ahí en promedio 2 torneos, podía tener un guess más más certero, pero ya, 20 es el número. Okay. Número 5, ¿cuáles fueron los torneos con el mayor número de participantes? Fueron 2 torneos que estuvieron llenos, dime uno por lo menos. De los que estuvieron llenos, bueno, sí. Smash, Super Smash Bros. Ultimate. Mira, a ver, no. Otro try, ya que son 2 que se llenaron. Dime. Bueno, de los que... Ahí vienen, pues, Street Fighter 5. Street Fighter 5 fue uno de los que corrió lleno. Ajá. El otro que corrió... Sorry, Street Fighter 5 no fue. Virtua Fighter 5 corrió lleno. Y Dragon Ball Fighters corrió lleno. Ok. Street Fighter faltaron, creo que fueron 2 personas de Street Fighter 5, ¿fueron? Sí, creo que sí. Uno de ellos fue Prisma, que estaba sin luz. Ajá. Y en Super Smash me parece que faltó una persona. Sí, sí. Sí, sabemos quién fue. Yeah. Yo no me acuerdo. vamos para la pregunta número 6. Y dice así. ¿Quién quedó segundo lugar para el premio de Grand Champion? Sabemos que el ganador fue DC Diabetic, pero ¿quién quedó en segundo lugar para ese premio? Oh, wow. Anda, verá, ¿de quién quedó segundo? Sí. Bueno, si me baso, que de hecho en estos días compartimos la imagen por el stream de cómo quedó Vivo 2021. Si me baso en lo que vi, entiendo, ya lo. Surfing Boy quedó segundo. Ding, ding, ding, ding. Tú, Mister, el Mister del Pueblo. Yes. Surfing quedó segundo para ese premio. Se quedó a 4 puntos de visita de Beric. So, yes. Y yo mirando, él tuvo, honestamente, si él por lo menos hubiese maybe, digo, yo no sé cómo era la fórmula tuya en ese momento, pero si a lo mejor Sefis se hubiese apuntado, fue como, hubo 2 torneos que Sefis no participó, ¿verdad? Algo sí, así, él participó solamente en... En Soul Calibur 6, Mortal Kombat y... Sí, él no jugó Super Smash, él no lo jugó. ¿Street Fighter él jugó? Yo creo que... Que sí, que jugó Street Fighter. O sea, que si a lo mejor se hubiese apuntado, maybe, en Virtual Fighter 5 tal vez, o en Tekken 7, y ponle que a lo mejor... Él jugó Tekken 7. Ah, pues, si a lo mejor se hubiese apuntado ahí, o en otros más, y hubiese quedado un top 3 en algún otro, yo creo que le tumbaba el Grand Champion a DC. Sí, porque DC tenía... solamente ganó en 3 torneos, y fueron los 3 que se apuntó. Tenía que... Que de esto, que ya anotarse los otros y hacer 2 o 3 puntitos, tú sabes, que por lo menos 3 puntitos en uno y 2 puntitos en el otro, y le bregaba. Nice. Pues mira, el People's Champ, el Surfing Boy a segundo. Ay, María, que eso no lo sabía, qué cool. Yeah. Número 7, todos los torneos se jugaron al mejor de 3 juegos, ¿cierto o falso? Sí. Bueno, falso. Eran best 2 out of 3, ¿o no? No era un puntito avanzaba. Está tricky. Ah, ok, explícame, dale. Las reglas y todo se setió para que fuera el mejor de 3 encuentros. El que ganara 2 pasaba. Pero, como el torneo no se llenó, y habían solamente 4 participantes, para no acabar mega rápido, ahí mismo... Ah, ok, verdad, eh. Vamos a hacerlo al mejor de 5 encuentros. You're y luego right. Hicimos lo mismo con Mortal Kombat. Mortal Kombat estaba corriendo, me parece que con 6 de 8. Y también para extenderlo un poquito, pues este también lo hicimos al mejor de 5 encuentros en vez de Ah, verdad, se me olvidó. Y de hecho, yo iba a estar en el de Mortal Kombat. Fue que en el momento que íbamos a arrancar, se me fue el internet. Me acuerdo que yo iba a rellenar el huequito en Mortal Kombat sí, y me quedé sin internet. Sí, que tú lo compraste para eso, para poder rellenar sí, y ni lo llegaste a usar. Tuve que hacer todo el tutorial para poder jugar online. Gato me dijo, Alex, entra temprano, hazte el tutorial, haz los 3 encuentros obligatorios para que puedas desbloquear el online. Yo, pues dale, los hago, hago el tercer encuentro, los hago. Cuando Gato a la introducción del stream que voy a conectarme, cataplum, se me fue el internet. Y no me llegó hasta bien tarde de la noche. Eso quedó brutal, hermano. Yo, Gato, se me fue el internet. ¡Qué hostia! Yo estaba sufriendo más porque rayo, Alex que compró el juego más que para esto y ni siquiera pudo, mano. Pero nada, luego de eso pues lo llegaste a usar. So, y hay Mortal Kombat 11 para largo, así que no lo dejes en el olvido. Bueno, vamos entonces para la siguiente pregunta y dice así. Número 8, Alex, yes. ¿Cuál es? ¿Torneos tú participaste? ¿En cuál torneo yo participé? Bueno, pues ya escucharon uno, Mortal Kombat 11. No, pero no participaste en ese. O sea, perdón, estaba inscrito, no participé, gracias a Liberty. ¿En cuál otro yo me apunté? Para rellenar. A mí me encanta esta pregunta. La pregunta es algo que Alex hizo y no se acuerda. Exacto, esto es increíble. Alvinen, yo participé en The Virtual Fighter 5, ahí no me acuerdo. Yo creo que sí que yo participé en The Virtual Fighter 5. Porque yo creo que sí, que faltó uno para rellenar. Yo creo que yo me tiré de víctima en Virtual Fighter 5, me parece. Street Fighter no, porque Street Fighter estaba full y estaba corriendo, no pude entrar por Prisma. Smash estaba full también. Ay, Gato, creo que fue en Virtual Fighter 5, creo. Claro, mi mente está mal, de verdad. Virtual Fighter 5 se llenó súper rápido, pero si te acuerdas, teníamos Injustice 2, que Injustice 2 no se llenaba ni para el cara. Vienen y dan gratis vía PlayStation Plus Virtual Fighter 5, entonces ahí sí se vendió todo. Tú participaste en Dragon Balls. Oh my God, diablo, en serio. Ay, qué irónico, qué ironía. Qué ironía que también tengo que participar hoy, esta noche, en Dragon Ball FighterZ. Y yo ni me acordaba que yo estaba ahí también rellenando huecos. Estoy ahí de masillita. Ni sí. Me acordaba yo. Oh, qué ironía, qué ironía. Oh my God. Pregunta. Adiós, yo. Deja ver. Yo tengo aquí un. Como que, deja ver, ¿cuáles fueron los torneos con el mayor número de participantes? Ajá, ¿quién quedó en segundo lugar? Ajá. Todos los torneos, ajá, 8, ¿en cuáles torneos participaste tú? Ok, sí. Es que yo tenía otra pregunta y después la cambié por esa. Ya esa pregunta no existe, pero doy la contestación ya que la dejé por ahí, por eso es que no me cuadra. Yo iba a preguntar en cuántos... ¿cuántos espacios nosotros, entiéndase Sparrow, Alex y yo, rellenamos? Y la contestación eran 7 espacios. Wow. Yes, Alex en uno, porque mira, eran 2, pero pues, porque Liberty no quiso, pues solamente en uno. Sparrow en 3 y yo en 3. Wow. So, bueno, vamos para la pregunta número 9. Dice así, Sparrow Wolf participó en el torneo de Tekken 7, ¿cierto o falso? Ay, espérate. Yo creo que sí, que esa fue la razón que él se lo compró y después estaba diciendo que no lo tenía este año. Yes, es cierto. Sí, ¿ves? Yo juraba que no lo tenía, no se acordaba que lo había comprado. Y yo estaba seguro que él se lo había comprado, pero como él me lo dijo así que no, dije, pues, contra lo mal, yo estoy recordando mal. Y me puse a chequear las cosas de vivo el año pasado y sí, Sparrow jugó. En la primera ronda se enfrentó con Chamaco y perdió. Y luego en la segunda ronda le tocó con Pierre Kayser y también perdió y se eliminó. Así que yo descubrí esta semana que tenía Tekken 7. Redescubrí eso. Ahí y está. Ahora sí, la última pregunta número 10. Dice, DC Diabetic participó en todos los torneos, ¿cierto o falso? No. Ganó 3 torneos, pero no estuvo inscrito en todos los torneos. De hecho, él participó en 5, lo único que no participó fue en Soul Calibur 6 y en Super Smash Bros. Ultimate. Nice. So, GG, Alex, ahí. A mí me gustó mucho hacer esta trivia. Es como que, esto es algo de nosotros. So, yo espero que el público la haya disfrutado y que haya aprendido de los orígenes de Bebo 2021. Ya, sí. Lo que comenzó con una simple... como que idea, ¿verdad?, de combinar el término de lo que es Evo, ¿verdad?, que es el Evolution Fighting Tournament, con la comunidad de Bacalao, y de momento salió el concepto como que Vivo, y de momento Cataplush se dio, y ya estamos en el segundo año, y este año ha estado, wow, una cosa absurda, de verdad, la participación, los matches, una cosa brutal. Yeah. Es funny, porque el nombre de Vivo existe antes de que existiera Vivo, porque nosotros lo usábamos para relajar, acá cuando, qué sé yo, los mismos Bacalao Fight Club, y, no, hay que hacer el vivo, el Bacalao Evolution Tournament. Y se dio. Se hizo real, yes. Sí. Bueno, pues gente, esperamos que hayan disfrutado la trivia, vamos a continuar por acá, que nos queda poquito tiempo, ya mismo arranca Gio, así que vamos para qué es la que hay. Voy a arrancar yo rapidito. ¿Qué he estado haciendo? Pues Tekken 7, como parte de Vivo 2022, me tocó rellenar ahí, y llegué tercero. What? Yo no esperaba llegar tercero. De hecho, yo no me acordaba que yo había llegado cuarto el año pasado. Sí, y subiendo, entonces, subiendo el escalón. Ya, estoy mejorando, I guess. Me tocó enfrentarme a Silver, me tocó enfrentarme a tu Mister, mi Mister, el Mister del pueblo. Jugué contra DC, DC estaba a otro nivel. Pero ya se dio muy bueno, creo que lucí bastante bien, me llevo un premio, el cual pues doné a Extra Life, so estoy súper contento por eso. Es el único torneo en el que estoy rellenando. Aparte de eso, pues he estado jugando Fortnite aquí y allá, en los brequecitos de 20 minutitos entro y hago cositas, mato, voy, busco cosas, hago los challenges, porque fue que compré el Season Pass. Y duro. Entonces ya tengo que meterle porque quiero desbloquear todo. No quiero pagar la parruchada de dinero para desbloquear lo que no alcance. So, quiero estar consistentemente jugando un chipito. So, esos brequecitos de que Arias se está bañando, déjame aprovechar y jugar alguito. En vez de ir para Gran Turismo, pues estamos en Fortnite. Nice, yeah. Y aparte de eso, nada más, mano. pues yo estoy en la misma, además de estar disfrutando de lo que es Vivo, pues también he seguido, ¿verdad?, con el vicio de Fortnite. Yo todavía no he comprado el Season Pass, estoy por comprarlo porque de verdad que está super fun este Season Pass nuevo. Obviamente el mapa cambió, pero sí, ya me apunté un par de wins en squad. El reto va a ser en solo y en dúo, ¿verdad?, para tenerla, para completar el ciclo de las cuatro victorias en los cuatro formatos que tiene luego. ¿Verdad que está súper cool? Está súper cool, me estoy disfrutando un montón. Aparte de eso, pues nada, poniéndome al día poco a poco con las series, sigo con Superman and Clark, Stan Lewis, perdón, con Obi-Wan, que la que está súper nice la serie, y más. Y aparte de eso, pues por el momento nada más, mano. Todo tranqui. Súper cool. Bueno, pues gente, yo creo que terminamos, Alex, esto es a tiempo y todo. Estamos mega a tiempo, así que vamos para el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10. Les recordamos también que tenemos mercancía bien bacalada. La pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com/mercancía. En estos momentos está corriendo la camisa de Vivo. Este podcast sale el martes. La semana de la salida de este podcast es la última semana para usted comprar la camisa de Vivo 2022. Luego de eso, la removemos de la tienda y después hasta Vivo 2023 no hay más camisitas. Uh-huh. Están súper chulas, hay tres diseñitos. Aproveche y compre una si le gusta lo que ve. Así que de esta manera... Oh, me falta dar la recomendación como de costumbre. Le recomendamos el contenido de nuestros colegas, amigos y hermanos Kitty Norlu, JChino82, MoySnake85, Koutaino TTV, Nicole J y Vuelador. Y ahora sí, Alex Nation, nos vamos, gente. Muchísimas gracias. Y será hasta la próxima. Bye bye. Zumba. Dame un segundo. Aria, mi amor, go brush your teeth. Okay, pues vete a dormir. Bueno. Hi, Alex. Hi, Aria. Have a sweet dream. Who's there? A flower. A flower who? A flower puked on your head. Bueno, vete a dormir. Vete. Good night. Ella se lo goza.